te llevas de mi cariño. Tú que compartías conmigo, comparte ahora mi tristeza. El paisaje que presenta la choza donde vivía ni siquiera se asemeja porque está sola y sombría. Está muy triste, muñeca. Qué bonita se veía cuando porque estaba adornada. Hoy está muy desolada, vuelve pronto vida mía. Qué bonita se veía cuando porque estaba adornada. Hoy está muy desolada, vuelve pronto vida mía. We'll be right back.